Los Miserables de Víctor Hugo. Primera parte, Fantina. Libro primero, Un Justo. Capítulo 1. Monseñor Myriel. En 1815 era obispo de D. el ilustrísimo Carlos Francisco Bienvenido Myriel, un anciano de unos 75 años, que ocupaba esa sede desde 1806. Quizás no sea útil. Su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino y sobre todo en su vida, como lo que hacen. El señor Myriel era hijo de un consejero del Parlamento de Aix, nobleza de toga. Se decía que su padre, pensando que heredara su puesto, lo había casado muy joven. Se decía que Carlos Myriel, no obstante este matrimonio, había dado mucho que hablar. Era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, inteligente, y se decía que toda la primera parte de su vida la habían ocupado el mundo y la galantería. Sobrevino la revolución, se precipitaron los sucesos, las familias ligadas al antiguo régimen, perseguidas, acosadas, se dispersaron y Carlos Myriel emigró a Italia. Su mujer murió allí de tisis. No habían tenido hijos. ¿Qué pasó después en los destinos del señor Myriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, ¿hicieron germinar tal vez en su alma ideas de retiro y de soledad? Nadie hubiera podido decirlo. Solo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote. En 1804, el señor Myriel desempeñaba como cura de Brignoles. Era ya anciano y vivía en un profundo retiro. Hacia la época de la coronación de Napoleón, un asunto de su parroquia lo llevó a París. Y entre otras personas poderosas, cuyo amparo fue a solicitar en favor de los feligreses, visitó al cardenal Fesch. Un día en que el emperador fue también a visitarlo, el digno cura que esperaba en la antesala se halló al paso de su majestad imperial. Napoleón, notando la curiosidad con que aquel anciano lo miraba, se volvió y dijo bruscamente: «¿Quién es ese buen hombre que me mira?». «Majestad», dijo el señor Myriel, «vos miráis a un buen hombre y yo miro a un gran hombre. Cada uno de nosotros puede beneficiarse de lo que mira». Esa misma noche el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura y algún tiempo después el señor Myriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de D. Llegó a D acompañado de su hermana, la señorita Baptistina, 10 años menor que él. Por toda servidumbre tenían a la señorita Magloire, una criada de la misma edad de la hermana del obispo. La señorita Baptistina era alta, pálida, delgada, de modales muy suaves. Nunca había sido bonita, pero al envejecer adquirió lo que se podía llamar la belleza de la bondad. Irradiaba una transparencia a través de la cual se veía no a la mujer, sino al ángel. La señora Magloire era una viejecilla blanca, gorda, siempre afanada y siempre sofocada, tanto a causa de su actividad como de su asma. A su llegada instalaron al señor Myriel en su palacio episcopal, con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía su obispo.